12 y 14 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política como cada martes. Lo vamos a hacer pues cerrando precisamente turno en la jornada de este 29 de diciembre. Concluye el PSOE este turno de intervenciones, coincidiendo además con el último martes del año, así que último espacio de política local en la jornada, o más bien en el año 2015. Nos acompañan hoy Manuel Ángel Chacón, secretario de organización del PSOE, integrante de la ejecutiva local. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Trinidad Jaén, integrante de la ejecutiva local del PSOE. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues con ambos vamos a conversar sobre diferentes asuntos relacionados con el marco político del municipio. Y bueno, pues en primer lugar vamos a salir un poco de ese marco político local, porque lo que pide la actualidad en cualquier caso es que se haga una valoración también de los últimos resultados electorales en nuestro municipio en torno a lo que han sido las elecciones generales del 20 de diciembre. No sé quién comienza, Manuel Ángel, por ejemplo. Sí, bueno, es una fecha electoral que son novedosas en cuanto a eso, en cuanto a fechas. Lo primero, ¿no? Hay que destacar un poco el momento en el que se decidió que hubiese un llamamiento a las urnas, que por primera vez en la historia creo que se ha dado prácticamente metidos en Navidad, más pensando en la lotería, en los regalos, en los Reyes Magos y en Papá Noel que en otra cosa, y con un puente por medio, lo cual es verdad que el tiempo práctico o efectivo dedicado a la campaña, todos los partidos hemos visto que nada tiene que ver con lo que hasta ahora habíamos vivido. Máxime cuando veníamos de un año en el que ya hemos tenido más de una cita electoral y tan reciente una municipal, con la intensidad que eso supone. Después, en cuanto a resultados, pues bueno, la verdad que viendo el resultado a nivel global para nuestro partido es satisfactorio, viendo el comportamiento que, como te digo, ha tenido el movimiento de voto, ¿no? Las intenciones electorales de los españoles. Tenemos, o por lo menos es la valoración que nosotros hacemos, de que fue satisfactoria, en el sentido de que es verdad que desde 2011 para acá, con otras fechas, pero el Partido Socialista es verdad que ha perdido votos, ¿no? Es un dato objetivo y valorable, concretamente 259, estaba haciendo ahora mismo los cálculos, a nivel general, es decir, desde 2011 en unas elecciones generales respecto a 2015 en las generales de 4 años posteriores. El Partido Popular ha perdido 1.400 votos, con lo cual esa comparación entre las dos fuerzas que hasta ahora habían estado o habían venido siendo protagonistas, ¿no?, en el espectro electoral de España y por ende, o lo que nos interesa, en Ubrique, hemos visto que hay una merma de votos que todavía está por ver qué interpretación tiene. Está claro que hay nuevos actores, el desarrollo de la historia no viene siendo el mismo que hasta ahora. Ahora hay nuevos integrantes en el escenario político, y de eso vemos claramente que Ciudadanos, que es uno de los nuevos grupos que ahora llaman emergente, no a mí no me gusta el término, pero se les conoce como los emergentes, han recabado 1.454 votos en Ubrique, y el otro grupo que está en auge, Podemos, ha recabado 1.123. Una extrapolación de esto, muy complicado. No tiene nada que ver, como te digo, los escenarios para poder comparar resultados. Lo que está claro a nivel global, que viendo las diferencias a nivel nacional, en Ubrique estamos más que satisfechos con los resultados. Que podían ser mejores, siempre, no nos conformamos. Ya lo decíamos siempre cuando hacíamos campaña en las municipales. Se sale a ganar, y a ganar con diferencia, porque si no, no tiene sentido participar de la política. Pero bueno, el escenario que tenemos es el que tenemos, y en base a ese yo creo que es más que satisfactorio. Pues es uno de los aspectos que queréis destacar precisamente, ¿no? La valoración de esos resultados electorales de los últimos comicios nacionales celebrados recientemente. Vamos ahora con temas locales, vamos a entrar en cuestiones dentro del marco político local, y bueno, pues especial atención para lo que va a ser también el último pleno del año, un pleno que va a ser bastante activo porque tiene asuntos de interés para el municipio ubriqueño. se aprueban los presupuestos generales de cara al ejercicio del próximo año 2016. Va a haber además también modificación en determinadas ordenanzas fiscales y va a ser un pleno donde al final también se va a llevar el documento de avance del Plan General de Ordenación Urbana. Todo eso antes de que concluya este el año 2015. No sé si por ahí pues quería destacar algo. Manu, empiezo yo si no te importa. Tal y como comentamos en intervenciones anteriores, las ordenanzas no se van a modificar en lo que se refiere a las tasas. Es decir, no va a haber un incremento de tasas, porque entendemos que la situación que están viviendo las familias ubriqueñas es bastante complicada, como para que encima de todo nosotros echemos más leña a fuego incrementando las tasas. Esto es cierto que lo que hace es que en nuestro presupuesto dispongamos de menos cantidad para poder hacer todo lo que entendemos que en Ubrique hace falta, ¿de acuerdo? Nosotros en las ordenanzas lo que se hace son modificaciones reglamentarias y algunos supuestos que antes no estaban contemplados y ahora sí, pero lo importante que son las tasas no se suben. Como digo, eso hace que en los presupuestos dispongamos de menor cuantía para poder ejecutar inversiones o para poder trabajar desde las delegaciones, pero vamos, entendemos que compensa el esfuerzo que tenemos que hacer. Queremos dar las gracias a todos los colectivos y a los grupos políticos por su participación en estos presupuestos. Hemos convocado un órgano de participación como es el Consejo Económico y Social. Hemos tenido dos reuniones, ayer fue la última. Hemos tenido también junta con los distintos portavoces de los grupos. Se ha escuchado sus peticiones, y en la medida de lo posible lo hemos cuadrado. El presupuesto es un reflejo del trabajo diario. Nosotros estamos hablando de manera continua, pues con colectivos, con asociaciones, estamos, como digo, atendiendo las propuestas que nos hacen los distintos grupos, bien a través de registro de entrada o bien directamente en la misma junta de portavoces o en las comisiones, e intentamos reflejarlo. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la realidad es la que manda. En la realidad es la que manda. Nosotros entendemos cuáles son todas las demandas que hay en nuestro municipio, no solo porque ahora que estamos gobernando, sino que siempre hemos estado preocupados y hemos estado intentando dar participación a todos los colectivos, que son los que realmente trasladan cuáles son las demandas de los vecinos. Es decir, nosotros en el ayuntamiento podemos tener una imagen, pero los vecinos que están diariamente viviendo con las situaciones que hay en sus barriadas son las que nos trasladan lo que hay. Nosotros antes de entrar en el ayuntamiento sabíamos que la situación de los barrios estaban dejados, que era una situación complicada, pero comprobamos que no es que estén dejados, es que están abandonados, han sido dejados de la mano de Dios. Entonces, no hay presupuesto suficiente en este año como para poder atender todas las demandas que necesita nuestro pueblo. Se convocó también el Consejo de Barrio, en el que se exponen, insisto, en las demandas de los ciudadanos y que los vecinos entienden que son prioritarias, y con las inversiones que nosotros teníamos destinadas y con las delegaciones lo que queríamos cubrir, hemos tenido que ser muy reales. Y hemos dicho, bueno, ¿cuáles son las cosas que son prioritarias, que hacen falta en nuestro municipio, que los colectivos están de acuerdo también, que los grupos políticos también lo comparten, y cuáles son las que tenemos que priorizar en este año? No significa ni muchísimo menos que no esté incluida una partida en unos presupuestos, este equipo de gobierno no luce por él, porque vamos a pedir en todas las administraciones subvenciones y todo lo que haga falta para conseguir todos los recursos que por parte de municipal no podemos contemplar, pero que en las distintas administraciones sí entendemos que pueden echar una mano. En cuanto consigamos algún tipo de subvención, nada, se modifica el presupuesto, se crean las partidas correspondientes y se mete mano a la obra o a la actuación que sea necesaria. A modo de conclusión un poco, ¿no?, de esa intervención, presupuestos reales, yo las frases que me he quedado, presupuestos reales y en este sentido, bueno, pues también que reflejan el trabajo diario en cuanto a lo que es la participación ciudadana. Reflejan el trabajo diario porque nosotros en un primer borrador que presentamos en el primer Consejo Económico Social que tuvimos, nosotros presentamos unos presupuestos desequilibrados. ¿Qué significa desequilibrado? Pues, incluimos en las inversiones la mayoría de las demandas o las demandas más importantes que teníamos de parte de, ya lo digo, de tanto de colectivos, de asociaciones como de otros partidos, otros grupos políticos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros llevamos eso al Consejo Económico y Social, pedimos, no que nos hagan los presupuestos, evidentemente, sino que den prioridad a determinadas actuaciones que se entienda de manera participativa que son las que hay que atajar antes. No que hay que dejarla de lado ni muchísimo menos, sino que en este año no podríamos atajarla, al menos con presupuesto municipal. Atendiendo a lo que se vio, a las aportaciones que se hicieron, no tuvimos más remedio al final que decir, bueno, pues esto es lo que hay y esto es lo que podemos acometer. No tiene sentido, Rocío, que inflemos unos presupuestos para decir que vamos a hacer maravillas este año y que la ciudadanía va a comprobar que no va a ser así. O sea, preferimos decir, esto es lo que por parte municipal podemos hacer, y si a lo largo del transcurso del año en curso podemos encontrar algún tipo de subvención y podemos hacer algo más de lo que tenemos presupuestado, vamos, que nuestros ciudadanos estén tranquilos, que es la intención de este equipo de gobierno. Lo que no tiene sentido es vende la moto, no tiene sentido ninguno. Entonces, como bien dijo la alcaldesa también, el importe que se destina a cada una de las delegaciones no va a ser fijo. Es decir, nosotros estamos apostando por distintas delegaciones. No significa que el año que viene el importe de cada delegación sea el mismo. Si este año se le ha dado a Juventud X y a tercera edad se le ha dado Y, el año que viene es lo mismo, ¿no? Se va a ver de manera distinta cuáles son las peticiones, cuáles son las actividades, cuál es la implicación. Y conforme lo que vayamos viendo a lo largo del transcurso de este año, pues así iremos actuando. También quiero decir que en estos presupuestos había una premura, que es que nosotros teníamos el compromiso de aprobarlo antes de final de año. Entonces, agradezco a los colectivos y a los miembros del Consejo Económico Social, a los miembros del Consejo de Barrio también, la participación que han tenido en el espacio de tiempo tan breve que se ha dado. Nuestro compromiso es que el año que viene esta participación se haga con mayor tiempo, que se puedan ver las cosas desde una perspectiva más amplia y que se pueda atender siempre con tiempo, Rocío. Las prisas no son nunca buenas consejeras. Entonces entendemos que el año que viene ya disponemos de un año completo en el que poder sentarnos con cada uno de los órganos de participación, sentarnos con los grupos y estudiar con mucha mayor tranquilidad las aportaciones que hacen. Por eso digo que desde aquí agradecerle también a ellos pues la implicación que han tenido en los espacios tan cortos de tiempo que hemos podido dar. Pues el tema de presupuesto, uno de los asuntos de interés, ¿no?, que se van a llevar esta tarde a partir de las 7 al pleno municipal, pleno ordinario, que por cierto podrán seguir además también online a través de radiobrique.com. Avance del PGO es otro de los compromisos también del Partido Socialista, y que, bueno, pues ese documento será elevado, en lo que es el avance del PGO, será elevado a pleno, ¿no?, en lo que es la jornada de hoy. Efectivamente, Rocío. El PGO, bueno, ya he tenido ocasión de hablar de relativo al PGO en más de una ocasión en estos micrófonos. Destacar una vez más, es decir, para el PSOE, desde que hemos llegado al gobierno, no, ya lo ha sido desde antes. El PSOE lleva una larga trayectoria apostando por el plan de ordenación urbana de Ubrique, es decir, entendemos desde el Partido Socialista que los ubriqueños y las ubriqueñas tenemos que tener unas normas de desarrollo urbanística que sean generales y comunes para todos y cada uno de los ubriqueños, es decir, que todos tengamos, conozcamos y sepamos qué reglas de juego tenemos en cuanto al desarrollo urbanístico, y que no podamos vivir de la decisión o la modificación puntual que en determinado momento puede interesar a uno o puede interesar a otro. Para nosotros siempre ha sido una prioridad que haya una regla común de juego, eso se llama Plan General de Ordenación Urbana. Y como te decía, cuando hemos tenido la ocasión, ahora que nos hemos incorporado al gobierno, era algo prioritario, al igual que era prioritario la participación. Es decir, te decía antes que eran unas normas de juego comunes. Eso implicaba que, si bien es verdad que el PGO podía haberse llevado al siguiente pleno y haberse aprobado el avance, nuestro estilo o nuestra impronta al gobierno implicaba, y así nos lo dijimos de primer día, el maximizar y potenciar la participación en todo lo que se pudiera. También es verdad que nos marcamos una fecha, el avance tenía que salir antes de terminar el año. Jugando con estas dos incógnitas de la ecuación, lo que nos sale es que en el último pleno del año está el documento de avance para ser aprobado, y además hemos conseguido elevar la participación todo lo máximo que hemos podido en este marco de tiempo, digamos. Como bien saben todos nuestros oyentes, desde que llegamos se elevó a, vamos, decidimos remitir la copia del documento inicial que había a todos los grupos políticos para que hicieran sus aportaciones. A partir de ahí hubo un periodo de exposición pública, toda esa documentación se le remitió al equipo redactor, de ahí emerge el documento que tenemos hoy y que va a pleno, en el que se han, como estábamos hablando, se han metido todos los ingredientes posibles en cuanto a aportaciones de cada ubriqueño o ubriqueña a nivel particular o colectivo, así como de cada grupo político. Como decía antes Trini, tengo que dar las gracias también porque los grupos han entendido que tenían que participar del mismo, a la vez que también entiendo que estamos en una oportunidad histórica, es decir, ahora es cuando vamos a empezar a tener lo que va a ser un documento, un plan general de ordenación urbana. Nos quedan todavía muchas etapas. En cada una de esas etapas habrá periodos de participación, posibilidad de modificar, habrá momentos en los que haya que alegar más o menos, en los que el trazo, en vez de ser tan grueso, hay que ir haciéndolo ya más fino, más entrar en detalle. Es decir, habrá periodos y momentos en los que el que no esté de acuerdo con algo pueda indicarlo, pueda alegarlo y pueda, si cabe, protestar porque no esté de acuerdo con algo. Pero esto hay que echarlo a andar. Es un momento histórico en el que estas normas comunes tienen que salir hacia adelante. Y creo que no haría un favor a aquel partido que no esté apostando por empujar en el momento en el que toca ahora, que ahora toca empujar, ponernos a andar, y ya habrá momento de modificar el timón. Pero primero que cojamos la inercia del rodaje y que esto empiece a caminar. Y eso se trata hoy. Hoy es el momento ese en el que, si todo sale como es previsible, habrá el pego de ubrique ya estará aprobado, tendrá aprobado su avance, mejor dicho. Como te digo, después de llegar a aprobación inicial, con sus etapas de participación, sugerencias, alegaciones, etcétera, habrá una aprobación provisional, igual, con otros periodos de participación, y terminaremos con una aprobación definitiva, y entonces ya ubrique si tendrá pego. La importancia también de este documento, de tenerlo el avance cuanto antes, desde mi Concejalía de Participación Ciudadana y como miembro municipal representante del Consejo Territorial de la Sierra, tenemos el día 13 de enero una reunión, o sea, una reunión del Consejo Territorial de la Sierra, la tenemos en Benoca, en el que tanto por la parte municipal como por la parte vecinal se van a hacer las propuestas de demandas que hacen falta en nuestra localidad. Y la mayoría de las demandas, Rocío, están reflejadas en el documento que necesitamos. Para todas esas demandas, sobre todo son muchos temas de inundaciones, temas son cosas que necesitamos que este documento esté aprobado. De ahí el compromiso de nuestro grupo de tenerlo antes de final de año, porque como bien dice Manuel Ángel, esto es solo echarlo a andar. Ahora tenemos un trabajo todavía pendiente, pero un trabajo que no tiene sentido que esté parado, no tiene sentido ninguno que este trabajo esté aquí con todo lo que viene ahora. Esto es el pistoletazo de salida y a partir de ahí es reflejado en un documento pues las necesidades que nuestro municipio tiene como tal. No tiene sentido que de ninguna forma esto siga estando parado, no sabemos por qué, qué interés puede haber o puede dejar de haber. Dos asuntos de calado y de interés, desde luego, para el municipio ubriqueño, como es la aprobación de ese avance del PGO, o la llevada a pleno el documento de avance del PGO, y luego además también el hecho de que pues se aprueben los presupuestos de cara al ejercicio del siguiente año, pues justo en el año anterior. Quería decir una cosa, perdona que te interrumpa, y es que ayer en el Consejo Económico y Social no solo se dio cuenta de estos presupuestos con cifras, sino que intervinieron todos los concejales de nuestro grupo y dijeron las líneas programáticas que tenían para cada una de sus delegaciones, es decir, las delegaciones, el importe presupuestario que hay en cada una de estas delegaciones no ha sido un importe al azar, sino que los concejales tenían unos proyectos. Estos proyectos los concejales lo explicaron ayer, la alcaldesa excusó afortunadamente a Magdalena Burdallo porque ha sido madre y fue la única que no pudo dar sus líneas programáticas, que tendremos tiempo de abordarla. pero sí es cierto que nos pareció interesante que todos los concejales defendieran cuál era el importe presupuestario que tenían en cada una de las delegaciones. Es decir, ¿qué ocurre? Que la intención, las ideas eran, abarcaban más. Lo que pasa es que siendo realistas tuvimos que hacer frente y decir, vamos a ver, ¿qué es lo que podemos, qué es lo que urge, qué es lo que podemos abordar en este primer año? Y eso, lejos de restar intensidad ni de restar ganas, lo que hace es unir fuerzas. Porque si tú ves que tú tienes ganas de hacer algo, no, el presupuesto no tiene que ser la excusa de decir, ay, como no tengo presupuesto. No, nuestro grupo tiene imaginación, tiene ganas y tiene una unión suficiente como para, si es necesario que ese proyecto se haga entre dos concejalías, pues se abordará entre dos concejalías. Lo importante es atender a las necesidades que estimamos que son oportunas y carencias que detectamos porque nos lo transmite, por suerte, la ciudadanía. Intentar hacerlo lo mejor que podamos. Que el año que viene vemos que hay que hacer algún tipo de modificación, que los proyectos en unas concejalías han cambiado con respecto a otras, pues se abordarán en su debido momento porque, como he dicho antes, vamos a tener tiempo de verlo de manera más tranquila, de manera más sopesada y teniendo ya la experiencia de unos meses gobernando también, que quiera que no nos tiene, nos tenemos que ir curtiendo. Uh-huh. Eso cuenta con mayoría, así que en el pleno de esta tarde-noche pues saldrán adelante, como decíamos, estos asuntos importantes. No obstante, habéis hablado antes de participación para lo que es la ciudadanía en general, con colectivos, vecinos y demás, y también la parte de la participación con el resto de grupos municipales. ¿Qué planteamientos han llegado por parte de esos grupos municipales de cara a lo que es su participación en este pleno con asuntos tan importantes como PGOU o como presupuestos? Bueno, en respecto al PGOU, entrar en detalle ya sería a lo mejor dar tema, porque hoy llega el momento del pleno y quizás sea el mejor momento, pero sí es verdad que tengo que hay grupos los que me han manifestado directamente que no podían participar. Directamente Izquierda Unida nos hizo un comunicado diciendo que no veían oportuno la participación a través del medio, de que parecía que se entendía que solamente estaba limitado a los grupos políticos, cuando no, cuando yo había anunciado que era inicialmente a los grupos, a los partidos, y a partir de ahí se abría una exposición pública a todos los ciudadanos. Pero bueno, es muy libre cada grupo de participar como quiere de cada procedimiento. Sé por otro lado que tanto el Grupo Popular como el Partido Andalucista se reunieron con el equipo redactor y le hicieron llegar sus inquietudes, que claro, a mí me decían el equipo redactor que ni yo se las he preguntado a ellos, ni entendía que tenía que preguntarlas, porque bueno, de ahí emanaría un documento en el que estaríamos de acuerdo o no estaríamos de acuerdo, pero no, me parecía que dentro del ámbito de la discreción también era lógico que yo no interrogara al equipo redactor sobre las propuestas que cada grupo hacía. Es decir, ellos hacen sus propuestas, el PSOE hace sus propuestas. Tengo que agradecer también, al igual que agradecido a los grupos, tengo que agradecer a los miembros y a los militantes de mi organización. Nosotros, como partido político, creo que han sido 17 reuniones en las que nos hemos rodeado, aparte de militantes y simpatizantes de nuestra organización, de personal altamente cualificado. Hemos estado con arquitectos, con abogados urbanistas, hemos estado hablando con geólogos. Ya te digo, no han sido dos o tres reuniones. Es decir, nuestra organización se tomó muy en serio el plan general, y cuando el PSOE propuso sus aportaciones, sus dos folios de aportaciones en titulares, no salieron de cuatro tardes tomando café. Es decir, fueron, si no me equivoco, 17 reuniones. Por lo tanto, no quiero perder la ocasión también de darle las gracias a los integrantes y simpatizantes del PSOE en Ubrique, que se han sumado y se han tomado muy, muy en serio el Plan General de Ordenación Urbana. Entiendo que tanto como los militantes y simpatizantes del resto de formaciones políticas. No quiero yo pensar que, ni quiero que se entienda lo contrario, ¿no? Por otro lado, te decía, en cuanto a la participación, eso han sido todos los grupos, de una manera u otra, excepto Izquierda Unida, que nos dijo que no estaba de acuerdo en ese procedimiento, y después abrimos el tema de la exposición pública y además se me había olvidado comentar que había un tema de cierto interés que me decía la gente, el tema de la feria. Bueno, es que la feria es lo más interesante que tiene el PGOU como para que se someta, que la gente pueda opinar sobre el futuro recinto ferial. Pues no, seguramente no. ¿Qué pasa? Que la ubicación del recinto ferial sí es algo de neta competencia municipal. Y si es de neta competencia municipal algo que está tan en manos de los ubriqueños como puede ser el interés por la romería, el interés por la fecha de Día del Petaquero o el interés por la ubicación del recinto ferial, y si es posible, ¿por qué no? Pues hemos decidido que, y va a seguir abierta el periodo de participación, de que aquel ubriqueño ubriqueña que quiera opinar sobre la posible ubicación del recinto ferial, pues lo pueda hacer. Como te digo, en este avance de PGOU se siguen manteniendo las ubicaciones porque no están decididas y todavía las urnas ni se han abierto, y queremos que las distintas barriadas puedan participar también de esto, de la ubicación, de su sitio favorito, digamos, ¿no?, para la ubicación del recinto ferial. Yo cada vez que me pongo a hablar con el PGOU, bueno, esto es hablar, yo como no me ponga freno, seguimos hablando. Pero también me da la sensación de que no quiero que parezca que todo está circunscrito al PGOU. El PGOU es lo que nos va a marcar la línea la orientación general. Pero mientras tanto no podemos excusarnos todo en que no hay PGOU. Es decir, el propio PGOU nos ha traído propuestas de solución para importantes temas como puede ser las inundaciones, algo crucial en Ubrique. En la memoria de futuras etapas me dicen el equipo redactor que incluirá también la problemática de los desprendimientos, etcétera. Pero como te digo, eso no quiere decir que estemos expectantes a que tengamos un PGOU, no. Ya se han identificado esas posibles actuaciones y ya nos estamos moviendo con las administraciones competentes para que nos den recursos y financiación para poder acometer esas actuaciones. El PGOU nos ha abierto la puerta, esto se podría mejorar de esta manera. Pues mientras tengamos el PGOU definitivo, ¿por qué no vamos a ir negociando ya para que cuando llegue el momento resulta que a lo mejor se aprueba el PGOU dentro de X tiempo y ya ese tema está solucionado? Ojalá. Es decir, esto es un camino que nos marca la senda, la manera de trabajar. Pero no solamente estamos focalizándonos en el PGOU. Se me ocurre otro tema importante en Ubrique, es decir, es que por eso digo que parece que muchas veces nos ponemos con esto y la gente dice, pero en urbanismo y vía y obra, que está ahí nada más que con el PGOU, ¿no? Hay muchas cosas. Ubrique tiene muchas, como decía Trini, el estado de las calles, yo creo que no hay una sola calle en Ubrique que no tenga un bache. Yo me pongo a contar y no soy capaz de identificarla. Un tema tan importante como la calle Practicante de Antonio Río. Aprovecho que es un tema de información general, de interés general, aunque a lo mejor no es el programa, pero creo que me lo acaban de comentar y es bueno que lo sepan los vecinos. En la calle Practicante Antonio Río, sabéis que hay un problema tremendo, inicialmente parecía que había un deslizamiento, se estaba comprometiendo la seguridad incluso, bueno, se valló y se acotó el tema por temas de seguridad. Teníamos un presupuesto, ese presupuesto hablaba de 300.000 euros más IVA, algo que a todas luces era inabarcable desde los presupuestos municipales. Lo que hemos hecho es, vamos a poner datos sobre el papel para saber qué es lo que hay que hacer, porque claro, un presupuesto tan grande se entiende que bueno, es prácticamente como decir, lo quito todo y lo hago nuevo, claro, así lo arreglamos, vamos a intentar ver hasta dónde podemos llegar. Para eso encargamos un estudio geotécnico. Estuvieron hace cosa de un par de semanas del laboratorio geotécnico tomando muestras allí y haciendo catas, y lo que te quería decir, que sí que era una información de interés general, es que mañana 30 vuelven los geólogos a aquella calle, me lo acaban de confirmar abajo, por eso aprovecho la oportunidad de las ondas, ¿no? Porque aunque la policía va a ir a acotar el tráfico y cortará la calle y los vecinos se verán perjudicados porque la calle va a estar corta, bueno, pero aprovecho ya y lo adelanto desde aquí, que sepan los vecinos que mañana día 30 la calle Practicante Antonio Río va a estar cortada porque los geólogos van a estar allí haciendo trabajos de ensayo para ver para elevar a un informe que nos diga exactamente cuál es el problema de allí para intentar cometerlo de la manera más eficaz posible y sobre todo cuanto antes mejor. 12:43 minutos, nos está agotando el tiempo, nos quedan pocos minutos antes de finalizar. Yo no sé si queréis comentar algo más de interés. Y bueno, si no, sí que no se olvide, quizás, ¿no?, por la fecha en la que estamos, felicitar el año y demás. Mira, a mí me gustaría, antes de como bien dice, de terminar y de felicitar el año, pues transmitir desde el PSOE que hay una satisfacción porque estamos demostrando que hay otra forma de hacer política. Nosotros eso lo dijimos tanto en la pre-campaña como en la campaña, y nuestro compromiso fue firme en aquel momento, sigue siendo firme, y hasta que decidan los ciudadanos, nuestro compromiso es el mismo. Nosotros hemos demostrado que hay otra forma de hacer política y que somos un equipo. Y el equipo se nota en la forma de trabajar que tenemos. Nosotros no hay un concejal que no esté informado del resto de problemas que hay en la ciudadanía y que hay en nuestro municipio. Nosotros, el concejal de urbanismo, tiene conocimiento de lo que pasa en Hacienda, el de Hacienda tiene la de Hacienda, en este caso yo, tiene conocimiento de lo que pasa en Juventud. Nosotros mantenemos unas reuniones en las que todo lo que afecta a nuestro municipio está en conocimiento de todo los concejales de este equipo de gobierno. Entonces, yo quería resaltar esto y antes de irme, pues como tú bien has dicho, pues felicitarle la fiesta, felicitarle la Navidad, aunque ya ha pasado, y felicitar el año, y ojalá 2016 sea un año muy bueno para todos los que nos están escuchando. Un saludo. Poco más que repetir el mensaje de Trini, y bueno, además de felicitarle la fiesta a los ubriqueños, eso. Desearle que 2016 sea mucho más provechoso todavía que este 2015, que hay gane, que seguro que nos deparará buenas noticias. Pues con eso, de eso nos vamos a quedar. Trinidad Jaén, Manuel Ángel Chacón, muchas gracias por estar con nosotros en el espacio de política. A vosotros.